las buenas noches, no sé Dios. Gracias por estar ahí. 31 de mayo de 2015, 11 de la noche en la Comunidad Canaria, susurrando a tus sueños. 2 horas de música en la que el protagonismo hoy lo van a tener las versiones musicales. Hacemos descansar a nuestras secciones. Casi casi bajados del avión con las cuerdas vocales, pidiendo un poquito de paz. Con la ropa oliendo a humo que cantaba Hombres G hace años. Pero con muchas ganas de hacer radio. Ayer estuvimos de boda, ayer fue día de boda de nuestros amigos Ana y Dani, Dani y Ana. Un día hablaremos con calma en alguna sección, en alguna reflexión de las bodas. Hoy simplemente aprovechar para mandarles un abrazo fortísimo. Que sepan que empieza un camino maravilloso y como todos los caminos, no estará exento de piedras, ni de chinitas, ni de impedimentos. Todos los caminos lo tienen, ¿verdad? Hasta los que te llevan a la felicidad, este también. Pero como nos dijeron ayer en todos los papeles, ya sea en la parroquia, ya sea luego en el menú, ellos son mucho más que dos. Bueno, con esa ayuda del tercero seguro que tienen muchísima suerte. Mucho más que dos, como la canción, el poema de Benedetti, que en realidad se llama Te Quiero, pero la parte más conocida es Mucho Más Que Dos. Ha servido de título de canciones, de título de discos. Con ella, con una versión de ese poema musicalizado de Benedetti, vamos a empezar. Y lo vamos a hacer con una cantante canaria, porque ayer fue el Día de Canarias, 30 de mayo. Primero porque es canaria y ayer era el Día de Canarias. Segundo porque no he encontrado ninguna versión mejor. Llevo media hora buscando, te lo aseguro. Hija de una gran cantante canaria, de Carmen Mulet, escuchamos este Te Quiero de Vanessa Quintana Mulet, dedicado a nuestros amigos Ana y Dani. Empezamos, esto es Susurrando a tus sueños, hoy solo versiones, hoy también, por favor, pasa, ponte cómodo y quédate. Acordes cotidianos, te quiero porque tus manos trabajan por la justicia, tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca, que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor,

desde Boston los REM versionaban, interpretaban una fantástica canción de U2, One. Susurrando a tus sueños, esta canción nos la pedían desde Navarra, desde Pamplona. Para ti, Victoria, gracias por estar ahí. Carry each other. Llevándonos el uno al otro. Esta se va para Santa Cruz de Tenerife. Somewhere over the rainbow. Y what a wonderful world. Israel, imposible de hablar. Un tema lleno de optimismo y de alegría. The dream that you dare to esa canción se iba para Tenerife y esta también nos la pedía Alfonso. Fantástica versión del Let It Be de los Beatles, interpretada por Ray Charles. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right there in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Seem like I can still hear her say, let it be, let it be. Let it be, let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. And when the brokenhearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Y'all help me sing the thing now. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. There will be an answer. Let it be. Let me repeat. Still a light that shines on me. Shine until tomorrow. Let it be. You know I'll wake up to the sound of music. Mother Mary, she come to me, speaking words of wisdom. Let it be. Seemed like I heard her say, son, let it be. Let it be. Estaba Let It Be de Ray Charles interpretando a los Beatles. Nos lo pedían desde Santa Cruz de Tenerife. Estamos susurrando a tus sueños. Son las 11 y 20 de la noche. Estamos en un especial versiones. Hoy dejamos, como te he dicho, aparcada las secciones, pues, para que descansen un poquito. Y vamos a ir escuchando algunas versiones que para mí son... tienen que tener algo especial, porque si vas a hacer exactamente lo mismo que ha hecho el original, pues mejor no lo haces. Hemos oído a Ray Charles, que versionaba de verdad ese Let It Be. Escuchábamos también al grupo Ren versionando a Wham, y ahora vamos a escuchar una versión que a mí me tiene absolutamente cautivado. I'll Be There For You, la sintonía de los Rembrandt de Friends, y la interpretada por Boys Avenue. No tiene desperdicio. So no one told you life was gonna be this way. Your time's a joke, you're broke, your love life's the only way. It's like you're always stuck in second gear. But when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, well, I'll be there for you. When the rain starts to pour, I'll be there for you. Like I've been there before, I'll be there for you. 'Cause you're there for me too. this so far. Things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, but she didn't tell you when the world has brought you down to your knees. That I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you, 'cause you're there for me too. Tampoco conviene perderse esta versión. Seguro que la reconoces enseguida. Inger Marie. If I should stay, well, I would only be in your way. So I that I think of you each step of the way. And I will always love you. I will always love you. Bittersweet memories, that's all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry, 'cause we both know I'm not what you need. But I will always love you. I will always love you. Love, 'cause I I will always love you. Con Ignacio de la Vega. Antes escuchábamos ese I Will Always Love You y ahora Annie B. Sweet nos interpreta esta forma original de ver el Take On Me de los Aja de los años 80. Estamos susurrando a tus sueños. Hola amigos, soy Pablo López y quiero mandar un abrazo fortísimo a los oyentes del programa de Ignacio de la Vega. Salen mis empiezas a abordar las locuras que tú me quieras regalar. Mira si busqué, tengo tanto para dar. Reconozco puerta que yo sé que se abre solamente alguna vez. Así de poco, ¿desde cuándo te están esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando tu mirada? Tú estás temblando, te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora como tú sabes. Y me he dado cuenta ahora, puede parecer atrevimiento, pero es puro sentimiento. Tu nombre no me vuelvas loco. ¿Desde cuándo estoy buscando tu mirada en el firmamento? Está temblando, te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora. Y al final, cuando te encuentro, el gran Pablo López versionando al gran Alejandro Sanz con ese tema. ¿Desde cuándo? Es incluido en Paraíso Express. Pablo López, amigo de esta casa, muy buena versión y esta es muy divertida. Irreconocibles los Oasis con su Wonderwall, esta versión Berk and the Virtual Band. Today is gonna be the day that you're gonna throw it back to you. But now you should be somehow realize that you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Back then, the world was on the street and the fire in your heart is out. I'm sure you had it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. We have to walk our winding, and all the light that led us, they are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Cause maybe you're gonna be the one that saved me. They never throw it back at you. But now you should be somehow realize that you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead to you were winding, and all the lights that light the way are blinding. The many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saved me. And after all, you're my wonderwall. I said maybe you're gonna be the one that Seguimos contándote la vida, susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Pues muy al estilo Sister 45, las Pupini Sisters nos versionan este I Will Survive.

been in shape. Pues casi casi irreconocible, de aquella banda sonora original de Grease, You Are The One That I Want, que cantaba Olivia Newton-John y John Travolta, a esta versión de Daniel Dabao, muy muy muy interesante. 11:53 de la noche, vamos con otra versión, pero en este caso la verdad es que podría decirse que se compuso para él. Es casi increíble que sea una versión. Joe Cocker, Todo el mundo hace daño, Everybody's Hurt, de los REM, que antes interpretaron a U2, Todo queda en casa. When your day is long and the night is yours alone, when you're sure you've had enough of this life, well, hang on. Don't let yourself go. Cause everybody cries and everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong, the day is not too long. And if you feel like letting go, when you think you have too much of this life, you hang on. 'Cause everybody hurts. Take comfort in your friends. Everybody hurts. Don't throw your sometimes everything is wrong. Sometimes you got to hold on. Acaba de comenzar el 1 de junio de 2015. Ahora sí que sí. Ahora sí que el verano está más cerca. Así ahora todo se ve con más perspectiva. Así que puedes empezar la semana muy mal, pueden irte las cosas horribles, pero entonces ponte el paraguas. No el de Rihanna, sino el de estos maravillosos Baseballs, que hacen unas versiones espectaculares de todas las canciones conocidas. Comienza la semana de junio, la primera semana de junio. A ver si para la próxima tenemos un poquito mejor la voz. Ese es nuestro propósito, entre otros. Y el de disfrutar de tu compañía, susurrando a tus sueños. Baby, 'cause in the dark, you can see shiny cars.

en el camerino, bebe agua y relájate. La toalla robada de un hotel y los autógrafos que das, que no sabes su valor, que los das, ¿por qué no darlos? Quisieras irte ya, te duele la espalda, te miras a un espejo y ves sudor y whisky y agua. Y mientras tú estás en casa, donde el tiempo no pasa, y no paro de pensar en ti, sueño con las calles de Madrid. Los técnicos recogen, todo el mundo se ha ido ya, ya no quedan ilusiones, solo cajas que cargar y un camión que espera para llevarte a otro lugar donde tocaremos. Sufre, mamón, devuélveme a mi chica. Devuélveme a mi chica. Pues cuando nos quitamos los prejuicios de quién canta qué, encontramos canciones como esta. Antonio Vega interpreta magistralmente La carretera. Un tema que a lo mejor, y aunque no lo creas, este hombre es G. Es lo que tiene la música. Y Antonio Vega también la interpreta. Lo hemos oído últimamente en Desordenada Habitación. Y lo mejor de nuestra vida, nunca habíamos oído su gran éxito y hoy tampoco lo haremos con su voz, sino con otra. The Girl of Yesterday, Irma la Dulce. La chica de ayer, claro, susurrando a tus sueños. Thank you.

miró. Y si fuera ella, y si fuera ella, y no, no. Y si fuera ella. David Bisbal, una grandísima voz interpretando a Alejandro Sanz, y La Oreja de Van Gogh se unían al homenaje de sus amigos y sus mentores, Duncan Du. A tu lado, susurrando a tus sueños. Interminablemente en ti, que tu ser una respuesta para ti, pienso en ti, solo en ti. Creo en ti, pienso en ti, inagotablemente en ti, como tú, que confiaste en mi saber. Creo en ti, solo en ti, y despertar a tu lado cada amanecer, hacer rodar mis labios sobre tu piel. Creo en ti. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Quisiera estamos llegando al final de nuestro programa. Última canción para Alejandro Sanz, versionando un clásico de la samba brasileira, Socino. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes ou agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Ser o seu dono é que um carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus desejos e planos secretos, só abro pra você, mais ninguém. Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que da boca pra fora. Você me engana ou não está madura, yeah. Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura, yeah. Onde está você? Despedirse. Ha sido un auténtico placer este programa especial de versiones. La primera hora con música extranjera, la segunda con música española. Hemos escuchado en la primera parte las peticiones desde Navarra, desde Tenerife, para David, para Alfonso, para Victoria. Hemos escuchado ese pequeño homenaje a Ana y Dani, que ayer fueron mucho más que dos, con la canción Te Quiero, ese poema musicado de Mario Benedetti en la voz de Vanessa Quintana Mulet. Y hoy hemos escuchado mucha música, muchas versiones. Ojalá hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo. El saludo tan cariñoso de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Si te gustó, repite la próxima semana. Y por favor, la radio moderna es así, compártelo todo lo que puedas para que nos conozca más gente y para que disfrutemos más de la música. Para que disfrutemos más las personas, más personas de la radio que ya no se hace y que quizás deberían de hacerse más. La radio de compañía, la radio de música, la radio de no sentirte solo. Susurrando a tus sueños, volvemos la próxima semana. Gracias. Nos quedan versiones como para hacer 4 programas más. Algún día volveremos a hacer otra si te ha gustado. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio La Vega. Adiós.